reflejo de un espejo distorsionado. El pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. Buenas tardes. Bienvenidos a este espacio de Radio Leminga, que ya está arrancando Comunidad Abierta, el lugar donde hablamos, charlamos, conversamos con las instituciones. Instituciones de todo tipo, cooperativas, grupos, organizaciones, asociaciones también. Ni significa estar enfrentado. Todas las de la zona para saber en qué andan, saber de qué se trata, qué está pasando al lado nuestro que muchas veces no vemos o no nos enteramos. Bueno, este es el momento y el lugar para saber, de eso se encarga Comunidad Abierta. El pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. Que arranca a las 16 y sigue hasta las 18 de lunes a viernes. Con estos ojos ilusionados. Y cada día tiene distintas instituciones para ir charlando. Hoy nos toca hablar con cooperativas, instituciones deportivas, también con radios comunitarias. Y hoy tenemos programa completo en minutitos, nomás vamos a estar hablando con el club Villas Unidas de Villallardino para hablar un poco sobre el área de hockey. Vecino. Pero antes voy a pasar las vías de comunicación para que estén también ustedes del otro lado, opinen, charlen, difundan, nos hagan llegar también sus opiniones. Y si no, nos cuentan cómo están en esta hermosa tarde primaveral después de una fuerte tormenta. Así es, hermosa tarde este 26 de octubre, donde está haciendo alrededor de unos 24 grados, así que está lindo. Esta creo que es la época ideal del año, así que bueno, ustedes me hablan del otro lado, dicen qué piensan, comparten y también entran y difunden lo que va pasando por Comunidad Abierta, porque no tan solo se pueden comunicar con nosotros, sino que pueden difundir lo que está pasando en nuestras redes sociales, en Facebook, La Minga FM 94.7, Radio Comunitaria, en Instagram, Radio La Minga 94.7. Está la página web radiominga.org.ar, donde escuchan la radio en vivo y tienen un montón de notas y audios de instituciones que van pasando por Comunidad Abierta. Y en cuanto a la incompetencia nos representa bien, ¿no cree usted? Y también están obviamente los teléfonos de la radio ya listos para recibirles. Ni significa. Está el fijo, el 03548-497-812. La miopía de nuestro ser no nos deja ver que desde el cielo estamos al... Y el WhatsApp o Telegram de la radio para mandar mensajitos al móvil al 3548 597634. El pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. Y físicamente nos encuentran en la avenida San Martín 357 de Villallardino, en la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones. Mirémonos bien de frente, no de costado. Yo soy aquel que no soy yo. Ahí están todas las vías de comunicaciones que tienen para contactarse con nosotros, así que no hay excusas. Y si querés un... Yo ya tengo mi mate al lado listo para arrancar el programa, si querés, pero antes vamos a escuchar un tema. Y si querés... Así es, vamos a arrancar con música. Arrancamos con Divididos, Nada Tengo.

La miopía de nuestro ser no nos deja ver que desde el cielo estamos al lado. Y ya estamos arrancando nuestro programa de hoy después de escuchar a Divididos. Y estamos ya en comunicación con Pablo Vignale del Club Villas Unidas. Bienvenido, Pablo. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias. Gracias por la invitación. ¿Cómo están? Un gusto para mí. No, un gusto para nosotros y muchas gracias por darnos unos minutitos de tu tiempo para contar cómo anda el club. Creo que vamos a hablar del área de hockey, ¿o no? Sí, exactamente, sí. Yo estoy en la parte de coordinación de hockey, que es una disciplina que hemos abierto ahora en la pandemia, de a poquito. Bueno, y este año ha sido muy importante porque, bueno, literalmente hemos empezado, digamos, en el año de post-pandemia. Así que sí, es el área de hockey, del cabo. Ah, un área bastante nueva para todo el trabajo que se ve. ¿Pablo? Sí, ahí se cortó. Ahí va, te escuchamos bien nosotros. Que te comentaba que era un área entonces bastante nueva. Sí, exactamente. Es un área nueva. Es un club que tenía otras actividades como bochas en su momento. Bueno, fútbol se conoce mucho. Y cabo también tiene actividades cerradas como taekwondo, tai chi, también la parte de telas. La parte dirigente ha decidido abrir esta nueva actividad y la verdad que nos ha ido muy bien. En el sentido, nos costó de poquito, diríamos, juntar jugadoras, porque era un club con otro tipo de actividades, pero bueno, la gente ha confiado y a poquito hemos juntado un lindo número, todas las categorías, hemos hecho un lindo entorno familiar y bueno, y también se ha visto mucho en los resultados también de esta liga que hemos jugado. ¿En este momento ya siguen jugando la liga? Sí, en este momento estamos jugando en liga. Nosotros estamos inscritos en todas las categorías, que es en la primera división, en juveniles y en infantiles. Participamos en la Liga de Punilla, que es una liga que es más grande el departamento, porque también participan equipos de Cura Brochero, de Cruz del Eje, ¿sí? de otras partes. Y sí, estamos, nos faltan dos fechas. En este momento estamos en primera posición en lo que es la primera de damas y en juvenil estamos en segunda colocación. Bueno, felicitaciones, re bien. Sí, muchas gracias. Más allá de los resultados, nosotros le damos prioridad mucho a la parte humana, que las jugadoras estén, digamos, disfruten lo que es un club, sí, la armonía, todos los otros tipos de aprendizaje, que no solamente jugar al hockey, sino también formarse como personas, con valores, así que estos son, diríamos, es la parte más importante, que bueno, después vienen consecuencias los resultados, ¿sí? Claro. Así que hay otro trabajo atrás, de otro tipo de actividades. ¿Y cómo lo ves por ese lado? Bien, el hecho que diríamos hemos empezado de cero, si más bien hemos tenido mucho apoyo de lo que es la parte de dirigencia, nuestro tesorero principalmente Matías Fabro, que apoyó mucho y de forma operativa también la actividad. Hemos empezado de cero, entonces no tener ni siquiera una bocha, por ejemplo, material, a comprar el equipo de arquera de PAD, que es muy costoso, hacer eventos, tener todo nuestro carrito de conos, pecheras, de todo un poco, y bueno, y hacer otros eventos también para juntar dinero para distintas actividades del año. La verdad es que esto nos unió mucho como club, entonces lo veo muy bien de esa parte. Creo que nos favoreció el haber empezado de cero. Sí hay un precedente de jugadores que han jugado antes en distintos lugares de acá, del pueblo, y también en otras partes fuera del pueblo, así que en eso lo veo muy bien, la verdad. Bueno, sí, y justo eso te iba a decir, que en esos eventos para conseguir mejoras para los clubes, para distintas áreas, es donde se ve, bueno, la unidad del grupo, de los grupos, de los distintos grupos que participan. Exactamente, sí. Por eso te decía que distintos, desde números de rifa, de evento, de locros, de juntarse a cortar para vender, todo eso la verdad que fue compartir tiempo y bueno, la verdad hasta las chicas se han comprado, todas las jugadoras, su propio equipo, sí, de la indumentaria completa, todo en base a esfuerzos que han hecho a lo largo del año. Claro. Así que eso fue, creo que fundamental después para los resultados, ¿no? Porque uno enfoca en eso, estar bien, a que la pasen bien, pero después cuando te das cuenta va bien mejor en la parte técnica, ¿sí? Se ganan otras cosas y bueno, y ahí se ven los resultados, que era algo secundario por el momento, es nuestra primera presentación en la liga de Punilla, entonces si más bien uno tiene objetivos, estar entre los primeros, bueno, era otro, era formarse primero como club, era el principal. Que tengo entendido, si no recuerdo mal, la última vez que hablamos con el Villas Unidas, sobre todo que hablamos de hockey también, que tuvieron un puesto en las patronales de Yardino y que era para comprar el equipo de arquera. Exactamente, sí, exactamente. Tuvimos un puesto en las patronales y gracias a ese evento sobre todo pudimos comprar el equipo completo de arquera, que hoy en día es, la verdad, es muy costoso, muy costoso. Claro. Los precios, como sabemos, son muy caros y más cuando viene la indumentaria de afuera. Es más difícil. Uh-huh. Y bueno, pudimos hacerlo y sí, completamos el objetivo con ese evento de las patronales y aprovechamos a agradecer a toda la gente que participó, no solamente en eso, también en los números de rifas que hemos hecho, los eventos de locro también, de comidas, nos sirvió también para llegar a todos estos objetivos materiales. Así que sí, con las patronales pudimos llegar al objetivo. Bueno, qué bueno, otra buena noticia. Sí, la verdad que muy bien. ¿Y cómo se encuentran ahora en seguir armando el equipo de hockey? Bueno, en este momento estamos, bueno, este es el último mes de cierre, bueno, el próximo noviembre. Terminaremos seguramente a principio de diciembre y después vamos a arrancar ya la pretemporada en septiembre. Para nosotros es una continuidad de lo que hemos hecho este año. Va a ser una continuidad el año que viene, ¿sí? Aprovecho para invitar a todos los que quieran incorporarse a esta familia de hockey CAU. Hemos hecho publicidad también en distintas partes de las escuelas. Así que, no, como diríamos, futuro es febrero, va a ser continuación a noviembre lo que estamos haciendo, este proyecto. Uh-huh. Sí, lo que hacemos también, yo como en la parte de coordinación, hacemos capacitaciones a lo que son todos los que son asistentes, a la gente también que a lo mejor desconoce el deporte y es profesor de educación física o estudiante y quiere incorporarse a ayudar, a capacitarse. Eso lo hacemos para que en el club haya más gente idónea, ¿no? Y no dependa solamente de una persona. Eso es el objetivo. De hecho, en este momento ya somos cinco personas como staff en el CAU, como entrenadores, preparador físico, que bueno, día a día aprendemos. Yo soy entrenador de los 16 años, tengo 42, pero considero que siempre uno sigue aprendiendo con todos los nuevos equipos que tiene y situaciones, así que la idea es eso, es que nos sigamos capacitando todos como staff para que esto se haga más grande, ¿sí? Y no termine en un momento, que sea continuo. Así que no solo tienen las puertas abiertas para nuevos alumnos, digamos, sino también para gente que desee ayudar e incorporarse al equipo. Exactamente, sí, a nivel staff, sí. De hecho, estudiantes de profesor de educación física o personas que a lo mejor estén interesadas, que haya hecho hockey, también está esta parte que se le da una capacitación simultáneamente con la práctica, ¿no? Como asistente, no solamente teórica, sino práctica también. Ambas, para que, bueno, sea más idóneo en lo que es la actividad de hockey y en esta zona, lo que es el Valle de Punilla, tengamos más gente, más entrenadores y pueda mejorar el hockey en la zona, no solamente en el CAU, porque podemos mejorar nosotros, pero si no hay con quién competir, claro. No pasa nada, tendremos un techo. Entonces la idea es que todos podamos mejorar, Capilla, nosotros, la cumbre, la falda, todo el entorno, así no nos tenemos que ir a Córdoba a jugar un torneo importante. Eso es lo que pasa mucho a nivel en esta zona, muchos equipos se van a Córdoba, que es más costoso, para tratar de jugar un torneo y jugar contra alguien. Entonces la idea acá no, es potenciar esta liga de Punilla. De hecho estamos con otros equipos también, no solamente estoy con CAU, para que esto sea más en red y no sea solamente un un equipo y bueno, y se potencie esta zona. No tengamos que irnos a otro lado para jugar un lindo torneo. Claro, qué bueno, qué buena propuesta. Sí, sí, sí. De hecho, la idea de hacerlo no solamente en el Cabo, también estamos en el Club San Pablo y también estamos todavía por empezar en el Club Pescadores de la FAD. Entonces tratar de tener estas tres sedes para que se potencie el hockey de esta zona. Y obviamente también, ¿por qué no gente que quiera de otras zonas también capacitarse para seguir en sus lugares, sus clubes o sus escuelas de hockey, ¿sí? Uh-huh. Y esto sea, como te decía, en red, no solamente el Cabo. Y para los que estén del otro lado y que deseen, bueno, incorporarse a estas capacitaciones, pero sino también saber del club, sumarse, bueno, por ahí este año ya está cerrando, pero sumarse a algún equipo, ¿dónde los podemos encontrar? Mira, nosotros tenemos una página de Instagram que es Cabo Hockey, tienen que buscar Cabo Hockey, ¿sí? O mi teléfono que es 351-518-5053, pueden llamar por teléfono, mandar un WhatsApp y o acercarse también directamente a la institución. Nosotros estamos en la calle Kioy 75, ¿sí? Entre el Hotel Luz y Fuerza y el Hotel Seguro, en el Sintético, ahí estamos. Estamos entrenando los días miércoles y viernes en la franja horaria de 6 a 9 de la noche, ¿sí? También, por ejemplo, esta semana se van a incorporar tres chicas, la semana pasada se incorporaron 5. Así que por más que sea así, por más que sea fin de año, no importa, la gente se incorpora, va a hacer entrenamiento y bueno, también para pensar también si les gusta para futuro, ¿sí? Claro. Pueden hacer un día de prueba sin compromiso, ¿sí? No importa la altura del año, eso no hay problema. Nosotros estamos hasta los primeros días de diciembre seguramente. Bueno, excelente. Entonces, Pablo, muchísimas gracias por darnos estos minutos. Y qué alegría que haya crecido tanto en tan poco tiempo el área de hockey. No sé si me estoy olvidando de preguntarte algo, ¿querés comentarnos algo más? Aprovecho viendo tu comentario. Le agradeció mucho, no solamente por, diríamos, la fuerza que le ha dado las chicas también del grupo, sino también el mismo Club del Cabo, de la parte gerencial Matías Fabro. Quiero volver a resaltar, esta posibilidad al área de hockey, ¿sí? Y todo el apoyo para que nosotros tengamos horarios en la cancha, con luces y todo eso, fue muy importante para poder desarrollar la actividad. En la zona hay mucho fútbol, y bueno, muchas veces en la actividad de fútbol, a lo mejor no, el hockey no tiene tantos horarios, también nosotros podemos jugar en pasto, pero hoy en día el hockey más moderno es en sintético, entonces tener un sintético y todo eso no es fácil en la zona. Entonces por eso mismo quería también resaltar este sacrificio también que ha hecho el club y este apoyo el Cabo en darnos este espacio para que nosotros podamos desarrollar. Por eso mismo se ha adelantado este desarrollo tan rápido, y eso es muy importante, que espero también que lo hagan otros clubes en los distintos pueblos para que el hockey pueda crecer. La infraestructura es importante. Uh-huh. Así que eso estaría bueno que lo hagan en otros pueblos para que seamos más. Esperemos que sí. Pablo, un saludo, y saben que tienen este espacio para volver a charlar, para difundir también, para las campañas para juntar fondos, también está este espacio para poder difundir las diferentes actividades, así que bueno, espero poder encontrarnos pronto nuevamente. Bueno, muchísimas gracias a usted por este espacio y bueno, nos estaremos contactando para las próximas veces, así los vamos actualizando. Un saludo. Muchas gracias y agradecido a ustedes, ¿eh? Bueno, gracias. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado, el pasto siempre más verde del otro lado. Pasaba la voz de Pablo Vignale del área de hockey del Club Atlético Villas Unidas, de acá de Villa Jardino. Son las 16:30 en punto y nosotros nos vamos a la tanda, ya volvemos. Las radios comunitarias son espacios de participación donde se respete el derecho de ser y pensar diferente. La Minga, 94.7, una radio en construcción colectiva.

ya no estás, pero me gustas igual. Trenes, camiones y tractores, barcos, aviones y peatones, me empujan, me empujan, me empujan, me arrastran hasta tu casa. Y yo pienso todo el tiempo que aunque estés despeinada me gustas igual. Aunque estés en pijama y sin maquillar, aunque estés enojada por lo que pasó, aunque ya no te vea me gustas igual. Trenes, camiones y tractores, sí, señoras, dicen barcos, aviones y peatones, me empujan, me empujan, me empujan, me arrastran hasta tu casa. Y yo pienso que aunque estés despeinada me gustas igual. Aunque estés en pijama y sin maquillar, aunque llegue el lustre yo te voy a esperar. Porque aunque ya no te vea siempre me vas a gustar. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado, el pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. Enfrente están nuestros puertos, somos los tuertos de dos comarcas sin rey ni ley. Y en cuanto a la incompetencia nos representa bien, ¿no cree usted? Y solo por... Como decíamos, los miércoles hablamos de cooperativas. Y vamos a hablar de un par de noticias sobre cooperativas, porque se realizó la sexta cumbre de cooperativas de las Américas, con más de 1000 participantes y con el eje en la sustentabilidad. Un espejo distorsionado, el pasto siempre más verde del otro lado, yo soy aquel. No solo se realizó, sino que se está realizando en este momento, porque la cumbre de las cooperativas de las Américas va entre el lunes 24 y el jueves 27 de octubre en la ciudad de Asunción, con la presencia de casi 1.200 personas que debatirán sobre las distintas temáticas y pondrán a consideración la reelección del actual titular del órgano continental de la ASI, la uruguaya Graciela Fernández. Y si querés un puente, dámelo. Y si querés un puente, dámelo. Esta cumbre de las cooperativas de las Américas tendrá distintos paneles y los expositores serán de distintas autoridades de Cooperar, como su secretario Ricardo López, el tesorero Cristian Horton, el secretario y la prosecretaría de Relaciones Internacionales Carlos Mancilla y Gisela Will, respectivamente el coordinador de la Comisión de la Normativa Ángel Echarren y el gerente general César Basaño. Vecino, estrello mío, yo dejé suyo de lado. Estas cumbres regionales se realizan desde el año 2009 con el propósito de construir acuerdos y compromisos políticos que se plasman en una declaración final destinada a promover cambios que impacten en las organizaciones cooperativas y sus comunidades. La última edición tuvo lugar en Buenos Aires, donde quedó expresado en la declaración final: el cooperativismo cuenta con atributos, experiencia y recursos para aportar soluciones globales que tomen en cuenta las particularidades económicas, históricas, culturales, ambientales y sociales de cada territorio. El camino es democratizar la economía. El movimiento cooperativo tiene un modelo para hacerlo. Enfrente están nuestros puertos, somos los tuertos de dos comarcas sin rey ni ley. Y en cuanto a la competencia, la incompetencia nos representa bien, ¿no cree usted? solo por estar enfrente no dignifica ni. También en noticias de cooperativas, el INAES relanzó comp.ar, cooperativo. El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, INAES, y la Universidad Nacional de General Sarmiento relanzaron este miércoles el programa Comprar Cooperativo con la presentación del curso teórico-práctico. Comprar Cooperativo es un programa de capacitación y acompañamiento a cooperativas que funcionan en el INAES desde hace un año. Vecino, lo abrazo con estos ojos ilusionados. Miremonos bien de frente, no de costado. Yo soy aquel que no soy yo. Que no soy yo. Y si querés un puente, te lo doy. Y si querés un puente, dámelo. Y si querés un puente, dámelo. Y si querés un puente, te lo doy. También otra noticia relacionada a las cooperativas. Argentina está cerca de alcanzar los 1.000 usuarios generadores. El país tiene 995 proyectos que completaron la instalación que acumula 16.775 kilowatts conectado a una red mediante un medidor bidireccional en los territorios adheridos a la ley número 27.424. Según el último reporte del avance de la Secretaría de Energía de la Nación, ya cuenta con un total de 995 proyectos que completaron esta instalación y se convirtieron en únicos, a la par que ya existen otros 434 emprendimientos con reserva de potencia aprobada, de los cuales 999 ya solicitaron el cambio de medidor. Enfrente están nuestros puertos, somos los tuertos de dos comarcas sin rey ni ley. Y en cuanto a la incompetencia nos representa bien, ¿no cree usted? Y solo por estar enfrente no dignifica ni significa estar enfrentados. ¡Qué salado! La miopía de nuestro ser no nos deja ver que desde el cielo estamos al lado. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado. El pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. Vecino, lo abrazo con estos ojos ilusionados. Miremonos bien de frente, no de costado. Yo soy aquel que no soy yo. Que no soy yo. Y si querés un puente, te lo doy. Y si querés un puente, dámelo. Y si quieres un puente, dámelo. Y si quieres un puente, te lo doy. Seguimos acá, bueno, pasamos con algunos problemitas de comunicación con la Ronda, la radio comunitaria de Colonia Carolla. Pero bueno, son cosas que pasan, seguramente nos estaremos comunicando si podemos a lo largo del programa y si no ya en un próximo programa. Pero se pasó volando el bloque para poder comunicar. Yo soy aquel que no soy

Escuchábamos la música del Chango Spasiuk haciendo Nazareno. Y después llega donde te esperan a mí. Y este momento es para recordarles que habrá teatro este fin de semana en La Nogalera. De tu alma, vecino. Este viernes 28 a las 21 horas, la compañía teatral Monteatro presenta El Prócer, la adaptación de la obra de Humberto Constantini, Estimado Prócer, con la dirección de Julieta Bamberg y la actuación de Fernando Yabur Baldovi. Con una entrada general de 600 pesos, que se puede sacar en antesala.com.ar. De tu alma, vecinos. Y recuerden, las personas asociadas a la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones que tengan la cuota al día pueden solicitar su entrada gratuita escribiendo a mail blugones@gmail.com. El Prócer este viernes a las 21 horas. Las lecciones, las observaciones y las direcciones de nuestros vecinos. Y este sábado 29, también a las 21 horas, en La Nogalera se presenta Arta. de pronto sabes que... Esta es una adaptación de monólogo de Simone de Beauvoir, que ahí no están, con la actuación de María Cecilia Cravero y con la dirección de Emilia Viviana Gómez, con una entrada general de 1.200 pesos que también se saca a través de antesala.com.ar, que es muy fácil sacar la entrada por Antesala. Solo tienen que entrar a la página, que lo pueden hacer en el link que está en el Facebook, o directamente escriben en el buscador de Google antesala.com.ar, entran y pueden buscar por obra, que en este caso es Arta, y si no, por sala, y si que buscan la No Galera. Y si no es por sala, también pueden buscar por localidad. Entonces ponen Villa Yardino y les va a salir directamente la No Galera. Y recordamos que también las personas asociadas a la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones que tengan la cuota al día pueden solicitar su entrada gratuita escribiendo a belugones@gmail.com. Tanto El Prócer como Arta son obras que están enmarcadas en el Reactivar Escenas 2022. Un programa del Instituto del Teatro y de Cultura de la Nación que permite que, bueno, haya obras durante todas estas fechas, casi todos los fines de semana, en espacios como la No Galera, y que el teatro, que es una parte tan importante de nuestra cultura, esté siempre presente. Chao, gracias y quédense en casa. Y ya estamos en comunicación, ya estamos en el aire con Karina Lucero del Centro de Protección Familiar de La Falda. Bienvenida, Karina. Hola, muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes y muchas gracias a vos por, bueno, por estar una vez más acá en Comunidad Abierta. Siempre es un placer hablar con vos. Bueno, muchas gracias, ¿Cómo anda todo por el Centro de Protección Familiar? Bueno, sobre todo son novedades judiciales. Nosotros a principio de año, en enero de este año, acompañamos a una familia de La Falda que había denunciado a un docente por una situación de un abuso en Villa Yardino. Uh-huh. Él es de Concepción del Uruguay, de Entre Ríos, y venía muy seguido a una casa que tenía en el Molino de Tea. Él se llama Federico Tula, y bueno, intentó abusar de una, la hija de una familia muy querida, tenían una familia de amigos de muchos años. Uh-huh. Y bueno, por suerte ella, la hija, estamos hablando de una chica de 15 años, pudo comentarle a la mamá hizo la denuncia inmediatamente. También inmediatamente se lo dejó detenido. Y bueno, esta semana pasada nos enteramos que en un juicio abreviado lo condenaron a 5 años y 4 meses por abuso sexual agravado con intento de acceso, ¿no? Uh-huh. Bueno, así que cerramos un capítulo con esta familia, y sinceramente donde consideramos que fue rápido todo, digamos, ¿no? Porque pudimos, a mediante este juicio abreviado, ir rápido y poder solucionar este tema y tener justicia en menos de un año. Uh-huh. Asimismo, también nos estamos preparando, porque, bueno, el 3, el 4, el 10 y el 11 de noviembre de este año, comienza el juicio el día 3 comienza el juicio contra el femicidio de Ivana Módica. Nosotros en plena pandemia, Ivana desaparece un 11 de febrero, en el 20, y se la buscó por todos lados, porque supuestamente ella salía a caminar, ellos trabajaban en la Fuerza Aérea, ella era personal administrativo. Su pareja, Galván, era una persona que era piloto de las Fuerzas Armadas, ahí se habían conocido. Ese día, después, supuestamente venía su hija con su esposo y sus hijos a pasar unos días acá a La Falda, y nos encontramos con la situación de que se la buscó. Él, en base al día, esto fue el día 11 que ella desaparece, el día 15 a él se lo imputa porque en las declaraciones eran bastante incoherentes, la fiscalía consideraba de que no había dicho todo lo que sabía, pero sobre todo esto, en las contradicciones que él surgieron de la narrativa de él, es que él se lo imputa, se los deja unos días más en la comisaría de La Falda y después se decide el traslado. El día 19 se decide el traslado hacia una cárcel, que fue la cárcel de Bower, y es ahí donde él se quiebra y habla y dice dónde estaba el cuerpo de ella, ¿no? Y que él la había matado. Sí. El cuerpo fue encontrado el día 20 de febrero, después de tantos días y de tanto pedir justicia por ella. Y bueno, también se cierra un capítulo de alguna forma esperando este juicio. Uh-huh. Y una de las cosas que sí me llamó la atención es que se lo agrava al homicidio, pero no se le pone la categoría de violencia de género, que es lo que esperamos que salga en el debate del juicio. Claro. Y que realmente se reconozca que había previo una situación de violencia de género, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, este viernes nosotros vamos a comenzar 3 y 4 acompañando, por supuesto, en el juicio. Uh-huh. Lo que estamos esperando es ver qué quiere hacer la familia, si quiere que la gente vaya o no vaya también para invitar. Claro. Estamos esperando que ellos decidan, digamos, que si quieren un poco de intimidad en este juicio o quieren de pronto que los acompañen. Eso también estamos esperando. Y hoy se cumplen 9 años sin Jorge Reyna en Capilla del Monte. Uh-huh. Quedó digamos, una muerte de teología dudosa, cuando en realidad la familia dice que a Jorge, que era menor de edad, lo asesinan en la comisaría de Capilla del Monte. Uh-huh. Y bueno, lamentablemente esto, que es una causa que quedó archivada el año pasado, y lamentablemente la mamá está perdiendo la esperanza de poder conseguir justicia por su hijo, porque muchas de las cosas que en ese momento tenía el expediente o que se podrían haber hecho, no se hicieron para llegar a una justicia real, digamos, verdadera. Uh-huh. Y saber qué es lo que había pasado efectivamente con él, porque bueno, una de las cuestiones es que él supuestamente se suicidó colgándose de una ventana. La ventana no tenía casi el mismo, a la misma altura, que era más, inclusive era un poquito más baja que el tamaño de Jorgito. Por lo tanto, era un poco difícil para la familia poder comprender lo del suicidio, y además a él se lo obligan a velar con el cajón cerrado, y cuando la familia lo abre igual para poder verlo, notaron una serie de, no notaron ligaduras, por ejemplo, en el cuello, pero sí notaron muchos golpes, ¿no? Uh-huh. Entonces, para ellos claramente esto fue un asesinato por parte del personal policial. Uno de ellos fue fue en un momento comisario en La Falda, donde también hubo un hecho muy parecido con otro joven de 16 años, que era Brian Palomeque. Y bueno, después digamos que fue un comisario que llega a rango inclusive de comisario inspector bastante cuestionado, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, son hechos realmente lamentables. Sabemos que solamente queda el informe técnico del forense de ese momento, que prácticamente no da mucha información, y las fotos que quedaron a disposición, digamos, de la justicia, que tampoco dicen mucho, por lo tanto, es como que uno no quisiera, pero va camino a una impunidad, ¿no? Esto. Claro. Pero lo mismo recordarlo y lo mismo tenerlo presente me parece que es importante, y dejar en claro de que esto es un hecho que quedó impune o que queda impune. Y bueno, esperando, por supuesto, que ver qué pasa más adelante, y ojalá que esta familia tuviera justicia, ¿no? Claro, totalmente. Uno de los tantos hechos que quedan sin resolver en el departamento Punilla. Justamente eso iba a decir, y que bueno, lo que nos queda como pobladores de Punilla es, bueno, recordar estos hechos para que no quede en el olvido la impunidad que tuvo la policía y bueno, el mal funcionamiento de la justicia. Sí, hoy vos sabés que justamente, escuchando un poco las novedades del caso del juicio de Blas Correa, uh-huh. Hoy estuvo quien era en ese momento uno de los jefes de la zona sur, que le llamaban del Córdoba Capital, que era Cumplido desde apellido, y él lo que explicó claramente hoy es que hubo un encubrimiento, y además una frase dijo que a mí me sonó tan fuerte que se lo dijo el propio ministro Mosquera, que era en ese momento, que le dijo: se mataron un chico de clase media, vamos a tener problemas. Entonces, ¿qué pasaba si no eran chicos de clase media, sino un chico pobre? O sea, como lo era Jorgito Reina, y como lo son tantos chicos, ¿no? Uh-huh. Y como Joaquín Paredes, en poco tiempo también asesinan a Joaquín Paredes en Paso Viejo, uh-huh. En la zona de Cruz del Eje. Entonces, voy a decir, esos son los datos donde las familias no pueden a veces conseguir un abogado, donde no pueden, no quiero poner en evidencia la situación de cada uno, y pasan esto, ¿no? El caso de Jorgito es que van quedando impunes. Y yo me quedaba pensando helada, ¿no? En estas cuestiones de que te arman carpetazos dentro de la misma policía, donde lamentablemente, bueno, en el caso de Blas Correa no van a quedar impunes, pero en otros casos hay muchos personal policial que ha quedado impune. Es tremendo, pero es una realidad. Así es, sí, es muy fuerte darse cuenta la cantidad de casos que quedan impunes, y bueno, la verdad que sí. Sí, nosotros también lo que quería comentarte es que el 18 de noviembre estamos pensando con algunas otras madres realizar una marcha, una acción, estamos pensando bien qué hacer. Todo el 19 de noviembre es el Día Internacional de Lucha contra el Maltrato Infantil y el Abuso, y si bien hay municipios que tienen por ordenanza la obligación de hacer alguna cuestión preventiva, como lo es Villa Yardino, que La Falda también lo tiene Valle Hermoso, por ahí las fechas se olvidan si no las hace recordar. Y a nosotros nos parecía importante porque en octubre hubieron dos hechos que pasaron desapercibidos, no fueron públicos, en donde una chica de 15 años terminó muerta dentro de un espacio que se llama Hogar Milani. Es un hogar tercerizado, por así decir, de los tantos hogares o los espacios que hay que dependen de la CENAF, en donde la chica tenía un problema de discapacidad, ya estaba medicada y tuvo una crisis, y había una sola trabajadora con no sé cuántos chicos cuidándolos ella sola, y toma la decisión de hacer algo que es ilegal, que es sujetarla, o sea, atarla. Claro. Y cuando la ata, tiene unas convulsiones, se trata de zafar y se termina ahorcando. Esta chica tenía 15 años, terminó muerta, como yo digo, por parte de la mano del Estado. Y también en esas fechas nos enteramos de que había un adolescente de 16 años que tenía ingreso en el complejo Esperanza, pero que no tenía, por ejemplo, no tenía ingreso legal. Estaba, pero no estaba. No había nada administrativamente que dijera que este chico estaba en ese lugar. Claro, con lo cual, ambiguo. Es una irregularidad total. Uh-huh. Y después se dio otra situación de una niña de 7 años en otro hogar tercerizado, en donde claramente lo que explicó es que ella había sido abusada sexualmente por el director del lugar. A todo esto le vamos agregando un montón de situaciones que van pasando dentro de lo que es el departamento Punilla, en donde la SENAF a veces otorga verbalmente guardas a familiares o lo que sea, pero digamos no las deja sentadas, o por lo menos las familias no tienen claramente un papel, como ellos dicen, ¿no?, donde conste las medidas que quién las toma, quién las decide. Uh-huh. Con quién tiene que estar y cuáles son, por ejemplo, las medidas que se toman, o cuáles son, como dice la Convención y la Ley Nacional, las obligaciones de la propia SENAF una vez que toma la decisión de tomar una medida excepcional. Una medida excepcional es cuando un niño es retirado del hogar por alguna situación donde el niño corre riesgo, ¿no? Uh-huh. El tema es que se tiene que retirar ese niño, pero se tiene que trabajar con la familia, porque la idea es que el niño tiene que volver a esa familia, a su familia de origen. Y lo que vamos viendo es que se van tomando medidas y es como que van quedando perdidos, donde los chicos ni siquiera saben si sí. realmente están con las personas que les fueron asignadas. Por ejemplo, nosotros tenemos un caso de un niño que fue retirado, un niño de 7 años, que fue retirado de su hogar de su mamá con su pareja y sus hermanos. Se lo llevaron supuestamente a la casa del papá, que está en la zona del Club de Leche, pero el papá tampoco lo tiene en ese momento. Lo tendría un tío. Y la mamá no lo puede ver. Si bien estaba contemplado que la mamá podía hacer visitas, lo cierto es que no lo está pudiendo ver porque está obstaculizada. Entonces, nadie controla nada, ella no tiene nada que diga si lo puede ver o no lo puede ver. Claro. O sea, todos estamos hablando de todas cuestiones verbales. También sabemos que hay plazos que no se han cumplido, por ejemplo, cuando se ha dado en guarda a familias, el programa de familias de acogidas. La idea es que tienen que estar por lo menos 9 meses y después ser retirados tras la... De que ya lo hablamos en algún momento, de que los municipios también crean las áreas de niñez uh-huh. para poder intervenir en forma urgente en situaciones que uno puede prevenir a veces, y en las que no puede prevenir, tomar una medida urgente, pero que sea realmente urgente y que sea por el bienestar del niño, que haya un seguimiento. Claro. No lo estamos viendo y nos parece que esto sería un motivo como justamente para poder... plantearle al Estado, visibilizar lo que está ocurriendo con las infancias, ¿no? Uh-huh. Sí, es muy importante. Yo no tenía idea, por ejemplo, que esto sucedía y que es verdaderamente grave, y qué bueno que puedan utilizar una herramienta como es la marcha, por lo menos para visibilizar que esto está pasando, porque también crea una conciencia dentro de las sociedades para que el reclamo se haga más grande y que pueda tenerse en cuenta, sobre todo para la creación de, como vos decís, estas áreas en los municipios, para que haya un verdadero control o una verdadera acción en estos casos. Sí, tal cual. Además hay una, nosotros hay algo que nosotros observamos, que llama mucha atención, es la virulencia con la que las violencias van creciendo dentro de los ámbitos familiares y los ámbitos institucionales también contra los niños. En cierta forma, las mujeres hemos, gracias a poder poner en nuestro cuerpo, nuestra voz, a juntarnos, hemos podido visibilizar lo que es la temática de género, pero todavía lo que es infancia ha quedado absolutamente escondida, invisibilizada. Uh-huh. Hay una serie de normativas que no se están cumpliendo. De hecho, Argentina está yendo ahora nuevamente a camino a ser sancionada por tercera vez por incumplir el derecho de infancia, que nos parecen graves, ¿no?, en esta cuestión sí. de que no podemos seguir permitiendo que los niños sean tratados de esta forma, que entender también, porque todavía sigue estando vigente en la sociedad esta mirada adultocéntrica, ¿no?, esta mirada de los niños hay que tutelarlos, lo vemos en la justicia, lo vemos en los equipos cuando intervienen, lo vemos constantemente, todo el mundo decide lo que tiene que hacer el niño, es ir o venir, cuando nadie lo está teniendo en cuenta como sujeto de derecho. Uh-huh. Eso es lo que nos parece grave, que ya más de 30 años de firmar una convención por los derechos de los niños, y que todavía es como que todos estamos en el proceso supuestamente de deconstrucción y de reconstruirnos, pero parece que los niños han quedado absolutamente olvidados en esto, y sí, eso nos parece gravoso. Así que alguna acción sí, seguramente el viernes 18 vamos a tomar uh-huh. para visibilizar todo lo que está pasando, y por supuesto pedir que se actúen y se hagan de la forma que se tiene que hacer, ya sea los cuidados, que los funcionarios cumplan su rol, ¿no?, mínimamente. Claro. Estamos hablando con Karina del Centro de Protección Familiar.

Hola, buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias por la bienvenida. No, gracias a vos, gracias por darnos unos minutitos de tu tiempo para hablar en Comunidad Abierta, que lo que buscamos justamente es eso, saber en qué andan las organizaciones, las instituciones, en este caso, cómo anda el CONAS. Mira, yo te cuento, este año, que esto ya lo habían comentado parte del equipo, armamos nuevamente lo que es la comisión directiva del club. Tratando de buscar gente que siempre está en el club, pero renovar también un poco lo que son las autoridades y de a poquito ir cambiando un poco lo que es el club, darle más prioridad a lo que son los semilleros, las categorías infantiles, tanto de hockey como de rugby, y este es el objetivo principal, ya también pensando en el año que viene, ¿no? Porque, bueno, agarramos todo muy a mitad. Lo más reciente que te puedo contar es que, por ejemplo, la categoría de primera de rugby, el domingo pasado jugó la semifinal de locales contra ACB del campeonato de la Unión Cordobesa y ganaron los chicos, así que pasaron a la semifinal que se juega el 6 de noviembre. Nos tienen que confirmar todavía si es de locales o de visitantes. Estamos haciendo fuerza para que sea de locales y pueda ir toda la familia al club, ¿no? Claro, sí, me imagino que debe ser una fiesta. Y después lo que son, por ejemplo, la categoría de Legend, que son los más grandes, los más 35. El sábado también recibieron a la gente de UBA en la cancha para hacer la primera edición de la Copa Chicho Quinteros. Las chicas de hockey están jugando en el torneo del cruce, que es en Calera, y por suerte lo han podido mantener durante todo el año, este junto con el torneo del Super 8, que también dejan a Córdoba cada 15 días, y lo que son categorías infantiles, tanto de rugby como de hockey, juegan en lo que es la Liga de Punilla, que eso sí, por ahí los viajes son un poco más largos, o a distintos lugares, por ejemplo, San Marcos, Salsacate, Villa General Belgrano, claro. Pero bueno, la idea es que todos participen y tengan sus competencias para poder aplicar y convivir lo que es también la competencia más allá de los entrenamientos, ¿no? Conocerte con otros y ver cómo se manejan en otros clubes. Claro, sí, es una parte importante también. Sí. Así que estamos en esto, ya finalizando también un poco lo que es el año a nivel deportivo, pero bueno, lo que le damos importancia es eso, que a lo largo del año y con las cosas que han pasado durante el año, se han podido mantener cada uno, aunque sea en algún torneo, no tanto por el resultado, sino por eso, por las experiencias que les permite tener a cada uno. Ya, como vos decías, ya cerrando el año, me imagino que estarán también planificando, como vos decías, todo lo que va a ser el año que viene. ¿También tienen actividades durante el verano? No, normalmente no. La idea es en algún momento sí llegar a lo que es como una escuelita de verano, pero por el momento no. Esto en diciembre hacemos que ya es marca registrada, por así decirlo, que es el CBN interno, que ahí sí hacemos invitaciones a todos los que han pasado en algún momento por el club, es abierto también a quien quiera participar, y se hace mezclado, se hace sorteo ahí en ese momento, te toca con compañeros que capaz hace mucho no ves o que nunca has jugado, y eso es como el cierre que hacemos nosotros del club. Y después no, ya pensando en la pretemporada, en mitad de febrero aproximadamente, para las distintas categorías. Claro, todo baja un cambio, un poco más tranquilo, para descansar y pensar en lo próximo. Tal cual. Sí, todos necesitamos por ahí descansar un poquito, recuperar energías y pensar en los nuevos objetivos. Me contabas que, bueno, que ya habíamos hablado que hay nueva comisión directiva. ¿Después de cuánto tiempo se vuelve a cambiar la comisión? Y mira, el año pasado, con esto de la pandemia, hubo por ahí, no nos terminaban de confirmar los periodos, digamos, en que se podía renovar, pero debía ser por lo menos 4 años que no se cambiaba, o que estaba, la, no que no se cambiaba, sino que estaba la misma comisión. Claro. Entonces decidieron, no sé si lo hacían mediante elección, es mediante un acuerdo entre los propios voluntarios del club? Sí, se llama asamblea, uh-huh. Para que quienes deseen presentar lista, presenten las listas. Eso, nada, es obviamente se va votando si queremos que sea gente que sea afiliada, socios pasivos, socios activos, o eso se va decidiendo en el común, digamos. Uh-huh. Y una vez que se presentaron las listas, se hace votación. Y bueno, la que cuenta con la mayoría de votos es lo que la que queda. También ha pasado de que se hayan presentado capaz una sola lista, claro. O que después nos unamos. Pero bueno, como lo importante por ahí, todos tenemos como objetivo el progreso del club, no es muy difícil conseguir. Claro, me imagino que sí, que es como... más una organización de un club que alguna elección muy fulera. No, tal cual. Después sí, obviamente, nada, cada uno tiene como sus prioridades, pero tenemos que aprender a poner el club en común. No sé, que a los chicos que están más por hockey, también pensemos en los infantiles de rugby, la primera en hockey y ese tipo de cosas, que bueno, es lo que también tratamos de transmitir desde la comisión, que no haya tanta división, sino el club en sí. Y en este momento, ¿cómo se encuentra el club más allá de, bueno, de las actividades deportivas? ¿Cómo se encuentran en obras? ¿Están trabajando el predio? ¿Cómo se están organizando? Mira, lo que es infraestructura, la verdad que está un poco parado en este momento. También hay que ver cómo son las cuotas societarias y demás, uh-huh. Pero nos ha pasado, creo que también le ha pasado al Club Villas Unidas de dos o tres veces, o sea, de forma reiterada, que nos roben lo que son los cables del alumbrado, uh-huh. El cerco perimetral. Entonces es como hacer dos pasitos para adelante y cuatro o cinco para atrás, ¿viste? Claro. Porque bueno, el club se mantiene más que nada de lo que son las cuotas societarias, entonces también hay que ver lo que son entrenadores, y esto del edilicio, pero bueno, cuesta mantenerlo o progresar si cada tanto tenemos estos incidentes. Claro, cuesta más la planeación hacia un futuro en cuanto a obras, si hay quien está reparando, pero bueno, me imagino que, bueno, son cosas que pasan parte del club. Sí. O sea, bueno, uno espera que no, pero bueno, cuando se da, nada, arrancamos de cero, ponemos pilas otra vez y, uh-huh. y nada, vemos qué es lo más urgente o lo más necesario y tratamos de ir por ahí. Y si del otro lado alguien está escuchando, desea hacerse socio, ¿cómo funciona la lógica en los socios, en los miembros del club? Nosotros tenemos lo que es ya dentro de la nueva comisión, la parte de la secretaría, que eso se pueden comunicar o lo pueden averiguar en las redes. Y nada, ahí les van informando si quieren sumarse como parte del club a entrenar, si quieren ser socios pasivos, que es aportando la cuota, uh-huh. y ahí mismo les van comentando lo que son los beneficios de como socio, digamos, y cómo pueden aportar. Excelente, y bueno, no sé si queda algo más para preguntar o que me quieras contar algo más sobre el club. Mira, justo hoy llega a lo que es el club, Marley le dicen, es un chico que se llama Pablo Ezequiel González, tiene un proyecto que se llama Uno Balado en Argentina, que es ir recorriendo el país con lo que es rugby, uh-huh. y se comunicó con nosotros hará dos semanas para hacer lo que era el norte de esta zona. Y bueno, ayer estuvo en Cruz del Este y hoy viene al club. Nada, trata de coincidir con los entrenamientos que ya están planteados y tiene distintas charlas, distintas capacitaciones, así que nada, hoy lo recibimos a él a las 9, están los que quieran invitados a ser parte del entrenamiento. Y mañana en la Casa Municipal de ahí de Villa Jardino a las 10:30 estará contando un poco lo que es su proyecto, cómo arrancó, y para dónde va. Mañana ya se va para Jesús María. Uh-huh. Tanto el de hoy como el de mañana, estas charlas, cualquiera que tenga interés puede asistir, tiene que abonar algo, tiene que reservar. Es totalmente gratuito, y sí, el que se quiera sumar, es la idea poder comunicar, mostrar lo que se hace en el club y contagiar lo que sea desde el deporte, desde el rugby, desde el hockey en general. Bueno, buenísima propuesta, la verdad. Gracias, Eugenia, por bueno darnos estos minutos. Y lo último que me queda preguntarte, que no me quiero olvidar, por si alguien quiere contactar al Club Conas, ¿cómo puede hacerlo? Lo más seguro es a través de las redes, ya sea en Instagram o en Facebook, que es Conas Rugby Hockey Club, y ahí tienen los distintos números para comunicarse con nosotros. Excelente, bueno. De nuevo te agradezco y saben que tienen este espacio acá en Radio La Minga, en Comunidad Abierta, para difundir actividades, hablar un poco del club. Siempre los micrófonos están abiertos. Bueno, muchísimas gracias. Sabemos que siempre nos acompañan, siempre están pendientes de nosotros, así que eso los agradecemos realmente y bueno, que sigamos así en contacto. Un abrazo, muchas gracias. Gracias a ustedes, un beso grande. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado. Ahí escuchábamos la palabra de Eugenia Carnero del Club Conas, que recordamos que va a estar con charlas, en realidad con una charla en particular de este proyecto de llevar el club a el rugby a distintas zonas, hoy a las 9 y mañana a las 10:30 en la Casa Municipal, hoy a las 9 en el club, directamente en la sede del Club Conas. La competencia nos representa bien, ¿no cree usted? Y solo por estar enfrente no dignifica ni significa estar enfrente. Nosotros nos vamos al último tema del día de hoy. Y ya vamos arrancando la despedida. Tranquilo, papi, tranquilo, relax. vecino. Ya estamos terminando el programa del día de hoy, del este 26 de octubre. Quédense en el aire de La Minga porque ya llega Cuarentena con La Minga en unos minutitos nomás. Y mañana nos volvemos a encontrar en Comunidad Abierta. Recuerden que este programa va de lunes a viernes desde las 16 hasta las 18. De dos comarcas sin rey ni ley. Así que se vuelven a encontrar mañana con Comunidad Abierta. Yo me despido, que tengan un muy buen miércoles. Y solo por estar enfrente no dignifica. Suerte, chicos. Hasta la próxima. Comunidad Abierta. Hasta la próxima.